Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En la Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. Que toda una actriz no pueda hablar en público. ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! Será hermosa e inteligente. Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein, estoy cerca. Creo a Heck, guácala. ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y yo soy Efesta. Oye, ¿cuándo me va a tocar otra vez hacer programa? No sé. El que hiciste fue un desastre, así que no pasaste la prueba, así que no, todo sigue igual. Ah, pero se fue a genial mi programa. No me desvíes, estoy saludando en nuestro programa, ¿ok? Está bien, es nuestro programa, así que yo también tengo que opinar. Pero siempre opinas. Voy a opinar más, ¿ok? Está bien, opina más, lo que quieras. Oye, estamos saludando, no hay que ser malcriada. Ah, está bien, hola, ya dijimos hola, pues ¿qué más quieren? Ay, Efesta. Oh, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un nuevo programa de Entrelazadas por el Teatro. Porque el teatro es parte del ser humano, ha sido siempre y siempre lo será. Pues es una manifestación artística que nos llena el alma, nos enseña a vivir y nunca se irá de nuestras vidas. Por eso la estamos estudiando un poco para entenderla mejor, porque en estos tiempos de modernidad, de globalización, pues estas artes que son mucho más del corazón han sido tapadas, yo creo que a propósito, para dejar de hacernos pensar y que solo nos concentremos en comprar. Bueno, pues hoy vamos a ir a una civilización muy antigua, a una civilización milenaria. Pero sí, ya estábamos en el Japón, ¿te acuerdas? Exactamente, la civilización japonesa, que ella todavía guarda sus elementos primarios, sus raíces. Ellos sí saben de dónde vienen. Esta manifestación escénica llamada Teatro No tiene más de 600 años y sigue vigente, vivita y coleando. Y hay un montón de gente que va a verla en los teatros, de específicamente Teatro No. Ya vamos a investigar y aprender más sobre esta maravillosa manifestación artística del teatro japonés. El teatro, sí, el teatro tal vez, el teatro quizá. El teatro no, el teatro no. Pues, vamos al tema. Ahora lo importante, el tema. Teatro No es una de las manifestaciones más destacadas del drama musical japonés que se ha realizado desde el siglo XIV. ¿Ya ves? Es hace rato que este tipo de teatro existe y todavía sigue vivito y coleando. Estas representaciones combinan canto, drama, danza y orquestación de 3 o 4 instrumentos y tienen como principio regidor el yugen. ¿Yugen? ¿Qué es eso, yugen? La yuca, más bien. No, yugen es una palabra japonesa que, pues, se la puede interpretar como elegancia, belleza, misterio. Yugen, esa palabra me identifica con esa palabra porque yo soy elegante, soy bella y soy misteriosa, así que ya saben los muchachos. Ahí soy yo, una yugen. Sí, eres muy bella, sí, por supuesto. El teatro no es popular entre un grupo amplio de japoneses, desde quienes cantan las canciones no o utai, hasta quienes bailan pequeñas secuencias que se llaman shimai, guiados por una tutela de actores profesionales. ¡Wow! ¡Mucha gente! Pero tú dijiste que había instrumentos musicales, orquesta, danza, canto. ¡Wow! Eso debe ser toda una fiesta, una pachanga, así como ¡wow! ¡Al 1, 2, 3! ¡Debe ser una locura eso! ¡Wow! ¡Me encanta! No, momento. A pesar de que hay todo esto, que ya lo dijiste, no es una pachanga, no es una locura. En realidad es algo muy místico. Y el teatro no se caracteriza y es único, escúchame bien, por su lentitud. ¿Qué? ¿Lentitud? ¿Y para qué tienen la orquesta y las danzas si van a ser lento? Ah, pues hay que poner una cumbiecita, que se reviva la cosa, una salsita, y para que... Lento. ¿Qué clase de fiesta es? Que no es una fiesta. Más bien, te cuento que en sus inicios, claro, como todo en la vida, empieza desde una base ritualística. Ah, sí, que la mayoría de teatro empieza así, pues claro. Esta, ¿cómo no iba a ser de otra manera, verdad? ¿Y de qué dios era o qué? No, esta era un requiem. ¿Qué es eso de requiem? Los requiems es una manifestación en honor a un muerto. ¿A un muerto? ¡Qué miedo, ve! Este teatro no comenzó siendo como requiems. Hacían la interpretación con todos los cantos, la música y todo esto para la persona muerta. Escenificaban sus mejores momentos en la vida, ¿me entiendes? Así que, obvio, no podía ser una pachanga con cumbias ni salsa. No, tenía que ser algo muy ritual, muy espiritual, muy místico, muy respetuoso, ¿me entiendes ahora? Y claro, todo este requiem, este ritual, fue transformándose y quedando las historias importantes hasta hacerse lo que ahora conocemos como el teatro no, que viene de esta raíz. Por eso se caracteriza por ser lento, por su gracia austera y por el uso distintivo de máscaras. ¿Sí? Aquí también usan máscaras. ¡Ay, como en el show de la... ¿cómo era? De la comedia del arte, eso hacía de haber sido igualito, ¿no? Y habían arlequinos también. No, aquí los que usan máscaras representan a los espíritus o a los demonios o a los dioses, ¿me entiendes? Los que no tienen máscara son los de carne y hueso. Espérate que ya te explico un poco más de esto, ¿sí? No me hagas desviar. Espérame. Ay, pero está bien. Oye, las máscaras sí que le gusta a la gente. Es como una cosa de disfrazarse. Algo así. Como de encarnar, más bien diría yo. Porque disfrazarse es como para una fiesta. Pero aquí no solo te pones una máscara, sino que se ponen todo el espíritu de lo que representa la máscara, ¿ok? ¡Wow! Eso parece magia. Digamos, como te decía, el no procede de las danzas rituales de los templos, de las danzas populares también, de los escritos budistas, ¿eh? y de la poesía, mitología y leyendas populares japonesas y chinas. Aquí fue mezclándose un montón de cosas, desde como yo te dije que era un requiem para los rituales, luego vino influencia china, luego también se mezcló con las danzas populares, con las creencias, con las leyendas, con todo esto, y pues se hizo lo que ahora conocemos. Esto es lo contrario del teatro kabuki. Teatro kabuki, eso no hemos visto, que te estás metiendo en temas que no son. Ya vamos a ver la próxima, vamos a ver el kabuki. El teatro no es un drama aristocrático que sigue teniendo su público en la actualidad, como te dije. Ahora, al principio se hacían al aire libre, pero ahora están dentro de un edificio para que el público esté más cómodo por la lluvia, por el viento, por todo esto, pero la construcción, la arquitectura de cómo eran, sigue siendo igualito. Yo te voy a contar cómo es. Es muy interesante porque no pueden cambiar. Como los titeritos de estos de los que vimos la semana anterior. Pues si no oíste, tienes que oír el podcast que está en internet, ya punto. Como el Bunraku, ¿te acuerdas? En esta también es igualito. No puedes estar poniendo cosas que no son. El escenario siempre es igual, la pintura es igual, la forma es igual, porque así es el teatro no. Te voy a contar un poco cómo es el escenario del teatro no, que nunca cambia. Qué aburrido, oye, siempre lo mismo, ni siquiera para decir, miren, ahora han puesto una cortinita azul. No, el teatro no tiene cortinas. Mira, vamos a imaginar, ¿no es cierto? Un cuadrilátero grande, grande, grande, un terreno cuadrado, ¿ya? Donde va a estar todo lo que va a representarse en el teatro no. En una de sus esquinas, en la esquina, vamos a imaginar en el vértice superior derecho de este cuadrilátero, que es el terreno donde vamos a construir nuestro teatro no, ¿ya? En esa esquinita se arma un cuadrado de 6 por 6 metros. ¿Sí? ¿Te vas imaginando? ¿Sí? Eso es un cuadrado en una esquina. Perfecto. ¿Por qué no le ponen el centro para que todo el mundo vea? Escúchame. En esa esquina va ese cuadrilátero de 6x6. Al lado izquierdo de este cuadrilátero de 6x6 viene un pasillo. Un pasillo largo que llega hasta el otro extremo. ¿Ya? Entonces vamos ocupando una esquina de todo nuestro terreno. En la esquina superior derecha va nuestro cuadrilátero de 6x6. En la parte superior izquierda de nuestro cuadrilátero de 6x6 va un corredor, ¿ya? Este corredor es el paso de los muertos hacia el mundo de los vivos. El mundo de los vivos es el cuadrilátero de 6x6. Bien, vamos bien hasta ahí. Eso ya vaya entendiendo, se me voy imaginando por qué, si está bien. Al lado del corredorcito este que te digo, hay tres pinos. Siempre tienen que haber tres pinos distribuidos en todo lo largo del corredor. Y estos pinos es muy interesante porque tienen no tienen la misma altura. Uno van como creciendo. Como haciendo una línea de las perspectivas. Cuando uno dibuja una perspectiva y hace estas líneas inclinadas, eso dibujan los pinos. Uno es más chiquito, uno mediano y uno grande. Para que se vea la perspectiva de que ha caminado mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Entiendes? Ya está bien, está bien. Aquí al principio del corredor hay un telón de 5 colores. Siempre los mismos. Este telón se abre para que puedan salir los personajes. Siempre salen de ahí los personajes con máscaras. ¿Recuerdas que no son de este mundo? Son o diablos, demonios, o dioses, o espíritus que vienen del más allá a saldar alguna cuenta o a contar su historia, ¿ya? Al fondo de nuestro cuadrilátero de 6x6 está dibujado un pino en el escenario. Una de las más comunes interpretaciones dice que simboliza un medio por el cual las deidades descienden a la tierra en el ritual Shinto. ¿Sí? Siempre está ese mismo pino dibujadito al fondo. Un lindo, lindo dibujo. todo este escenario que hemos visto, tanto el corredor como el 6x6, el escenario del 6x6, tienen techo. Así estén dentro de una edificación más grande actuales, conservan su techo, que representa un palacio. ¿Sí? Entonces es algo muy importante, muy aristócrata. Por eso siempre tiene que tener ese techito. Alrededor de todo este escenario, tanto del corredorcito como del escenario de 6x6, está rodeado de guijarros blancos. Todito. Siquiera un metro del escenario hacia afuera, llenito de guijarros blancos. ¡Ah, qué bonito decorado para que se vea guapo! ¡Ay, pero blancos, qué aburrido! Y si les pintamos de colores para que sea así más vivito. No, esto tiene un porqué. Esos guijarros blancos, antes, por supuesto, reflejaban la luz del sol e iluminaban desde abajo a los actores. ¡Ah, sí, esas civilizaciones son pilas! ¿Tú qué cachas? Entonces, ¡wow! Eso servía como reflectores naturales. Besos, mané, pero sí que piensan. Ay, a ver, ahora dime, ¿ya van a hacer? No, es que no creo que sean tan inteligentes. Solucionaron lo de la luz. Y ahora, micrófonos, a ver cómo solucionaban. A ver. Te cuento que sí lo solucionaron. Debajo del escenario de 6x6, pues esto estaba levantado, ¿ok? Como una tarima para que la gente vea mejor, que esté más arriba de la gente. Debajo de todo esto, era como una caja de guitarra, o sea, una amplificación natural. Pero además de esto, ahí abajo ponían unos cántaros enormes, grandotes, enterrados y dispuestos de una manera tal que amplificaban lo que sonaba arriba. No, pero esta gente sí. No, la verdad es que ya me estás convenciendo de que son más evolucionados. ¿Para qué? ¡Qué inteligentes, güey, qué bestia! Y ahora, pues, ahora ya no han de poner eso. Pues, ahora sí hay micrófonos, ahora sí hay luces, no creo. No, a pesar de que hay luces y hay micrófonos y hay todo, pues se sigue manteniendo tal y cual, sin mover un pelito de todo lo tradicional que conlleva el teatro, ¿no? Besos, manes. Tienen toda la tecnología del mundo, pero no se olvidan de sus abuelos y bisabuelos. ¡Qué bien! Así deberíamos ser, ve. Nosotros encontramos algún vestigio, alguna cosa de nuestros antepasados y ahí mismo construyen un edificio. No les importa nada. Ay, sí, así es. ¿Ves que te digo que ellos son más evolucionados porque piensan y saben que hay que conservar las raíces? Nosotros vamos a llegar a un punto en que ya no sabemos ni quiénes somos. Ah, no digas eso, que triste, ya no saber ni de dónde vienes, o por qué esto, por qué el otro. Sería como andar flotando en el universo sin saber siquiera dónde pisar. Esperemos que no lleguemos a eso, por eso tenemos que conservar mucho, mucho nuestras tradiciones, nuestros vestigios arqueológicos, nuestros idiomas, nuestras vestimentas, nuestras comidas, tanto que rodea lo que somos, ¿no? ¿Te parece? Pues, ay, la comida ya me dio hambre, ve. Mejor sigue, luego me va a dar hambre. Seguimos. Bueno, este es el escenario, ¿verdad? Y claro, el público. ¿Cómo está instalado el público? Porque este no es un escenario como el que nosotros conocemos, que está adelante y el público, ¡pim! No, el público tiene tres bloques. Un bloque que está justamente al frente del cuadrilátero de 6x6. Ese es el más costoso. Porque ese puedes ver todito de frentazo, ¿me cachas? Ah, sí. Luego viene otro que está justo al frente del pasillito donde caminan los espíritus. Ese es el que viene también en cuanto a costos, el siguiente. Porque puedes ver, prácticamente puedes ver todo, pero la representación la ves como que le estás viendo de lado, ¿no? Pero igual lo ves. Y al final hay un bloque que va entre, o sea, como entre el primer bloque de personas y el otro bloque del público, en la esquina inferior izquierda de nuestro terreno, ¿te acuerdas que estamos ahí construyendo todo? Ahí va otro bloque que está en medio de todo. Este es el que cuesta menos. ¿Sabes por qué? Porque hay justo en el escenario de 6x6. Hay una viga que estorba. ¿Una viga? O sea, una columna. Claro. ¿Te acuerdas que te dije que tiene un techo? Pues en cada esquina del cuadrilátero del 6x6 hay una columna de madera que sostiene el techo. Entonces, este público que está en el centro, pues ahí le estorba un poco la madera, la viga esta, la columna, y se pierde de partes. Sin embargo, sí ven el espectáculo. ¡Wow! ¡Qué loco! Oye, ¿y si alguien va con un espectáculo que no es de no y quiere presentarse ahí, le dejarán? Yo creo que no. Yo creo que ahí es exclusivísimo para representaciones de teatro no. No creo que si yo voy con una de mis obras me dejen presentar ahí. Ellos que son tan herméticos en sus cosas. Sí, me han de mandar sacando del país. No irás a hacer eso entonces. No, está bien, no lo haré. Gracias por la recomendación, Efesta. Ah, ya sabes, yo siempre pensando por vos. ¿Qué? Nada, mejor. ¿Qué te parece si vamos a oír una musiquita? Mucho bla bla, hemos estado aquí ahorita. Está bien, me parece perfecto. Vamos a oír cantos del teatro, ¿no? ¡Wow! Sí. Ay, ojalá. Sí. Los cantos de lo que hacen los señores del... Ay, los cantos, pues ya. Vamos a oír los cantos del teatro, ¿no? Ay, sí, interesante. A ver, ponle. Pero ponle, pues ya. Ya, si no te callas, no puedo poner la música. Oye, calladita. Ya regresamos nuevamente aquí a nuestro tema del teatro, ¿no? ¡Ay, esa música me dejó triste! Ya te digo que es un teatro muy místico. La música tiene que ser así. Ah, está el que le echen un par de maraquitas y un poco de ritmo a eso, una trompeta tal vez. No, el teatro no tiene trompetas ni maracas. El teatro no, sus instrumentos son una flauta y tres tambores, cada uno pequeño, mediano y grande. Solo eso. Y es así. Y las voces, por supuesto, del coro y de los que están ahí en los instrumentos. Pero te cuento. Si bien, como les indiqué, el escenario es muy sencillo, no tiene nada más de lo que les conté. En contraste a esto, los trajes son majestuosos. Muchos actores usan unas telas de seda exquisitamente elaboradas y de líneas simples. Los dibujos de los distintos vestuarios, así como el color de estos, son de naturaleza simbólica. Recuerda que estos pueblos son muy simbólicos. Todo tiene un signo, un porqué, un para qué, un desde dónde, un hasta cuándo. ¡Wow! ¡Nada es gratis! ¡Qué bestia esa gente! Chuta, pero con esos ojos así tan chiquitos, ¿cómo es que podrán ver tantas cosas? Ahí con los ojos cerrados. No es que tienen los ojos cerrados, simplemente rasgados, ven igual que tú y yo, que es, pues, oye. No, pero si tienen casi los ojos cerrados, ¿cómo van a ver? Sí, ven igual, solo son ojos distintos. Es más, si tú te pones a ver, ¿cada persona tiene los ojos distintos? No, ellos solo tienen los ojos cerrados ya. Hefesta, silencio, basta de criticar algo que ni siquiera conoces. Claro que conozco, ahí he visto a un chino igual y a otro chino igual. Oye, no, ya te dije. Cierto, cierto que me dijiste. Cierto que me hablaste en el programa anterior, ya, ya, sigue, sigue, ya. Ya no molesto, ya. Lo que te iba diciendo es que, claro, todo tiene naturaleza simbólica, ¿no es cierto? Y se destacan por sus audaces diseños de extravagante belleza y una sensitiva delicadeza en el detalle. El uso de los colores, del color, se encuentra predeterminado por la edad y el sexo del personaje, mientras la juventud se representa por tonos alegres, rojos y brillantes. La mujer mayor se representa por tonalidades más oscuras y menos llamativas. Además, el diseño del vestuario permite a los personajes descubrir las motivaciones o sentimientos que mueven al personaje. ¡Guau! ¡Qué locos! Todo significa algo, hasta los colores, las líneas, las telas. Oye, oye, pero... No. Es mucho para mi cabeza, es mucho, mucho, mucho. A mí me gustan las cosas que son así porque, por nada, porque sí, ya punto, se acabó. Es que esas civilizaciones son muy místicas y simbólicas, ¿ya entendido? Sí, ya, bueno, sigue. Vamos a hablarles un poco de la música y los textos de en el teatro, ¿no? Vamos a hablarles un poco de la música y el texto en el teatro, ¿no? Además de los actores, el escenario está ocupado por 4 músicos que están en la parte posterior del escenario, hacia atrás, ahí al ladito del arbolito este lindo que te dije. Sí, ahí ya me acuerdo que ahí tengo unas sillitas o algo. No, ellos se ponen ahí en el piso, así como sobre sus rodillas, y se pasan ahí todo lo que dura la obra, ahí quietecitos. ¡Guau! Wow. Pero sí que son, tienen autocontrol esa gente, ¿no? Ah, mira, los 2 minutos ya me está doliendo la rodilla. Sí, mucho autocontrol. Y pues ahí están los músicos, ¿verdad? Más o menos, tiene un pedacito, o sea, aparte de los 6x6, de 1 metrito, 1.20 m ahí para que estén ahí arrodilladitos los 4 músicos. También hay un coro de 8 a 12 personas que se sitúan al lado derecho en una extensión de aproximadamente 1 metro. Entonces, aparte de los 6x6 metros, ¿no es cierto? Atrás hay 1 metro para los músicos, que son 4. Y al lado derecho hay otro metro para el coro, que son de 8 a 12 gentes. Sí que están apiñaditos ahí. Sí, cada uno ocupa su lugarcito y entran perfectamente y no se mueven 1 milímetro de donde están. Ni es que, ay, ya me dolió esto, me dolió. No, ahí quietecitos, cantando muy ceremoniosamente. Uf, son lo máximo. La música tiene como función crear un ambiente, una atmósfera extraña. En particular cuando intervienen los elementos sobrenaturales, como te decía, los demonios, los espíritus, los dioses. Pero no debe interferir de manera alguna ni sobreponerse en la actuación del bailarín, debido a que las antiguas máscaras del no se sostenían por la boca y los actores no podían pronunciar texto. Era el coro el que antiguamente hablaba en su lugar. Actualmente el coro se encarga de proporcionar los elementos de narración y de decir las réplicas del actor cuando éste realiza una danza o de ampliar la intensidad dramática de un monólogo. ¿Qué es por esa gente de ponerle a la mascarita una cuerdita y para que le sostengas teniendo por la boca? No, sí tiene una cosa que le sostiene en la cabeza, pero tradicionalmente le sostenían desde la boca. Por eso, bueno, ahora ya no lo pasa, ya no pasa eso. Pero sin embargo, las máscaras no tapan toda la cara del actor. Llegan como hasta la mandíbula, hasta un poquito más abajo de la boca. Cosa que se ve la máscara y la barbilla del actor. ¡Ah, pero qué deforme! ¡Hagan un poquito más! Es que así es la tradición, ¿entiendes? No hay que borrar la tradición, así es y así sigue siendo. ¡Ay! ¡Qué anticuados! El no, como drama cantado, es considerado por muchos como la ópera japonesa. Sin embargo, el canto del no involucra un rango tonal limitado, con largos y repetitivos pasajes en un rango dinámico pequeño. El texto de las obras de no Originalmente tenían un japonés antiguo, que imagínate que ni siquiera los japoneses de ahora entendían. ¡Ota, peor nosotros que no entendemos un carajo, pero no, qué va a ser! Sí, por eso ahora, bueno, está traducido a un japonés contemporáneo para que tenga su público y puedan disfrutar de toda su belleza y su esplendor. Pues claro, si nosotros vamos, tendríamos que tener un traductor o aprender japonés. Pero eso te contaba, que es tan antiguo que el lenguaje utilizado originalmente ya ni siquiera los mismos japoneses de ahora lo entienden. ¡Wow! ¿Cómo han conservado a esos manes? ¡Qué bestia! Oye, y si han de tener pues plata para hacer todo eso, ¿no? Es que allá sí tienen esa conciencia de importancia de lo intangible. Y pues ponen ahí la platica para que esto siga manteniéndose en el tiempo. No lo dejan morir en plata y persona, ¿me entiendes? Ay, así debería ser todo el tiempo, ¿no ve? Sí, debería ser así. Pero bueno, ahora ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ya regresamos. No me extrañen tanto, chiquitos, que aquí estoy. Quita, Vista, ¿qué estás haciendo? Regresamos. Les voy a contar sobre una de las famosas obras del No, que se llama Dojoji. Dojoji. Como yo soy yogui, y tiene un oso y bubú, ¿o qué tiene que? No dije oso yogui, dije dojoji. Ah, suena igualito, pues, ¿qué quieres? Es una famosa obra, el dojoji, del teatro No. Tiene una autoría desconocida, no se la conoce. Claro, pues si dices que es desconocida, no se la conoce, pues bueno. Ya, deja de molestarme. Tradicionalmente, se dice que fue escrito por Kanami, revisado por Tseami, mientras que otros lo asignan a Kanse Nobumitsu. Hay muchas variaciones en diferentes textos y una adaptación popular para el teatro kabuki titulada Musumi Dojoji. Se originó a partir de una obra más larga del siglo XV llamada Kanemaki, que significa envuelto en una campana. está ambientado en un templo budista Dojo-ji, en la provincia de Qi, y cuenta con la historia de un espíritu serpiente vengativo y una campana del templo. Es prácticamente la única obra del No que utiliza un apoyo sustancial, o sea, una campana enorme. ¡Ay, es lindo! Porque los que están, los ayudantes, hay unos cuantos ayudantes que están ahí, sostienen la campana con una soga y se los ve agarrándose. Y cuando está ahí, en cierto momento de la obra, la sueltan y ¡plim! Cae encima del personaje. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Y bueno, les voy a contar más o menos de qué va esta obra. Pues no puedo hacer el radioteatro porque lo interesante es oír los cantos del coro en japonés y todo esto. Traducirlo sería un poco raro. Por eso les voy a contar el resumen de Dojoji. No el oso yogi. ¿El bubo? No. Dojoji. Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. Dojoji. En el templo Dojoji, en la provincia de Qi, no ha tenido campana durante muchos años, pero hoy es un día auspicioso y el abad de Dojoji ha hecho arreglos para que se levante una nueva campana en el campanario. Con mucho esfuerzo, los sirvientes del templo lograron colocarlo en la posición. Por razones que el abad no explica, el servicio de dedicación requiere la ausencia de todas las mujeres en los terrenos del templo. Pero una bailarina se acerca a la puerta y con una actuación improvisada persuade al sirviente para que la admita. Continúa bailando ante los espectadores hipnotizados. Se acerca lentamente a la campana y luego comienza a golpearla con saña. Ella se para debajo de la campana y salta. La campana cae simultáneamente al suelo con un tremendo estruendo. Los sirvientes se despiertan como de un trance y ven que la campana está en el suelo. Solo con dificultad recuerdan lo sucedido. Van a avisar al abad y llega con mucha prisa, regaña a los sirvientes y les cuenta la historia de lo que pasó con la campana anterior. Muchos años antes, un sacerdote de las provincias del norte realizaba un viaje anual al santuario de Kumano, deteniéndose en la casa de un mayordomo cada vez. Traería regalos para la hija del mayordomo, Iyohime. Estaba enamorada del sacerdote, y el mayordomo una vez le dijo, en broma, que cuando creciera sería su esposa. Sin darse cuenta que era una broma, un año finalmente se enfrentó al sacerdote y le exigió su mano en matrimonio. Cuando vio que ella no aceptaría un no por respuesta, se escabulló de la casa del mayordomo, cruzó un río crecido hacia Dojoji y les pidió que lo escondieran, lo cual hicieron, debajo de la campana. La niña corrió tras de él, pero no pudo cruzar el río, en una inmensa rabia, se transformó en una serpiente gigante y nadó hasta el templo. Ella se enroscó alrededor de la campana, que se puso al rojo vivo y lo quemó por dentro. Al escuchar esto, los sirvientes deciden realizar un exorcismo de su espíritu malévolo. Rezan a los 5 Myō, o reyes guardianes del este, sur, oeste, norte y centro. Luego cantan parte del voto de Fudo. Con gran dificultad levantan la campana y el demonio salta de abajo. Los sacerdotes pronuncian invocaciones a 3 de los 5 reyes dragón. Utilizando la oración y blandiendo sus rosarios, logran ahuyentar a la monstruosa serpiente. Salta al río Hitaka y desaparece bajo las olas. Se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Hasta aquí el programa de hoy. Como les recomendé en el anterior programa, en esta oportunidad también es importante que ustedes entren al internet, busquen en el YouTube Teatro No, representaciones, y observen cómo son las máscaras, cómo son los espléndidos trajes, el escenario, A ver si es que se lo imaginaron igual que como es. Es importante verlo porque estos teatros son mucho de imagen. Entonces, pues aquí en la radio nos los podemos imaginar. Pero también, ya que tenemos estos medios digitales que nos transportan kilómetros de distancia, pues aprovechémoslos y miremos un poco de teatro, ¿no? Y conozcan un poco más del maravilloso mundo del teatro en el mundo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, así es la vida, y recuerden que la felicidad está solamente dentro de uno. No confundamos la felicidad con las posesiones materiales o con el cariño y protección de otra persona. No, eso no. La felicidad es una manera de vivir. Y recuerden que la realidad es simple. Todo lo que se junta, se separa. Todo lo que nace, muere. Todo lo que sube, baja. Todo lo que se acumula, se gasta. Así que, ¿por qué nos aferramos a cosas que en su naturaleza está, que se van a morir, que se van a acabar, que se van a ir? Tenemos que aceptar las cosas como son y enfrentar la vida desde una sonrisa. Pues, háganme caso, que funciona. Y así, la vida valdrá la pena vivirla. Pues, hasta la próxima. Apasionados y apasionadas de la vida, sigan viviendo con felicidad y con pasión. Se despide Sofisa y Hefesta, que anda por ahí. Hasta la próxima. Los quiero. ¡Mua! Ay, aguascay, mamay, taqui, taqui, muiki. Chuya, chuya, jampin, puni. Miski, ñuño, cuerpo, chaita. Chuya, chuya, jampin, puni. Miski, ñuño, cuerpo, chaita. Talaran, laran, laraira. Alaran, laran, laraira. Ta la ra la ra la ra ira, a la ra la ra la ra ira, ta i la ra la ra la ra ira, ta i la ra la ra la ra ira, ta i la ra la ra la ra ira, a la ra la ra la ra iri. Ay aguas carampin manta, taqui taqui muiki, ay aguas carampin manta. Taki taki muiki, chuya chuya jampin puni. Miski ñuño cuerpo chaita, chuya chuya jampin puni. Miski ñuño cuerpo chaita. Ay aguas casapin manta, taki taki muiki. Ay aguas casapin manta, taki taki muiki. Chuya chuya jampin puni, miski ñuño cuerpo chaita, chuya chuya jampin puni, miski ñuño cuerpo chaita. Ta la ra la ra la ra ira, a la ra la ra la ra ira, ta la ra la ra la ra ira, a la ra la ra la ra ira, ta i la ra la ra la ra ira. Alla la la la la la ira, dai la la la la la la ira, alla la la la la la ira. Ay aguasca son joncito manta, taqui taqui muiki. Ay aguasca son joncito manta, taqui taqui muiki. Chuya chuya jampin puni, miski ñuño cuerpo chaita. Chuya chuya jampin puni, miski ñuño cuerpo chaita. Ay aguasca lucerito manta, taqui taqui muiki. Ay aguasca lucerito manta, taqui taqui muiki. Chuya chuya jampin puni,